Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. Tempo Petas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, queridos popenáticos. Bienvenidos a este miércoles de mano a mano y de los mejores éxitos de la música pop. Popetas Musicales te acompaña de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Soy Sofía Ceballos y es un gustazo acompañarte un miércoles más. Iniciamos el programa con un mano a mano entre dos románticos guayaquileños, Douglas Bastidas y Jorge Luis del Hierro. De seguro cuando escuchas el nombre Douglas Bastidas, viene a tu mente el grupo Tranzas y sus famosas canciones Dile, Un Nuevo Amor, Dime Si Recuerdas, Morí y muchas más. Sin embargo, después de la separación de este grupo, Douglas Bastidas hizo su carrera en solitario en el 2011 a partir del lanzamiento de su disco El Siguiente, que incluye 15 temas. Entre ellos, el siguiente que le dio nombre al disco, Tú no vales la pena, Lo mejor de tu vida, Egoísta, entre otros. La canción El Siguiente es, según Douglas, un poco más agresiva que las románticas canciones de Tranzas. Y eso se refleja claramente en la letra de la canción. Que pase el siguiente que va a enamorarse de ti, que no se imagina que arruina su vida. Que venga el siguiente que piensa que va a ser feliz como yo pensé que me sucedería. Vamos a escuchar esta letra buenísima en la genial voz de Douglas Bastidas. Te dejo con El Siguiente. El siguiente que va a enamorarse de ti, que no se imagina que arruina su vida. Siguiente, que venga el siguiente que piensa que va a ser feliz como yo pensé que me sucedería. Y pasa el siguiente que va a estar contigo, ese pobre idiota que ahora es conmigo. Que pasa el siguiente que va a enloquecer con tu cuerpo de diosa. No sabe que el premio va a ser otra cosa, por eso me río. Que pase el siguiente que va a estar contigo, que llene tu ego y tu mundo vacío. Que pase el siguiente, ese que no sabe que ya está perdido por haberte amado y haberte escogido. Dile a ese valiente que me haga un favor, que se quede contigo. Siguiente, qué pena el siguiente, que no se da cuenta que al fin su amor inocente será su castigo. El siguiente que va a estar contigo, ese pobre idiota que ahora es tu amigo. Que pase el siguiente que va a enloquecer con tu cuerpo de diosa. No sabe que el premio va a ser otra cosa, por esto me río. Que pase el siguiente que va a estar contigo, que llene tu ego y tu mundo vacío. Que pase el siguiente, ese que no sabe que ya está perdido por haberte amado y haberte escogido. Dile, te valiente Douglas Bastidas, ex vocalista de Tranzas, cantó para ti el siguiente. Y ahora sí vamos con su contrincante, Jorge Luis del Hierro. Él es un guayaquileño que después de ganar un evento de Cazatalentos en el 2004, logra producir su primer disco como solista. En el 2005 empezó a sonar el tema Prisionero en las radios del país, que se convirtió en una de las canciones más exitosas de un artista nacional en los últimos años. Esta canción le dio el nombre al primer disco de Jorge Luis, que contiene temas como Dime quién pierde, Tú me vas sanando y Chiquitita, que llegaron a ser número uno en las radios del país. Vamos a escuchar Prisionero, la canción que batió récord de semanas en el puesto número uno. Te dejo con Jorge Luis del Hierro y su exitoso tema Prisionero. Que no podía fallar, yo creía que eras tú la única verdad, y ahora te vas, dejando errores sin respuestas a este amor, como si nada te importara, corazón, y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero. Creer en mí, yo creía que eras tú mi eterna libertad, y ahora te vas sin explicar, sin responder, sin padecer. Hoy como si nada te importara del ayer, y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero. Canción perfecta para declararle a esa persona especial que eres prisionero de su boca. Escuchabas a Jorge Luis del Hierro en su canción Prisionero. Y Douglas Bastidas promocionó su disco El Siguiente en varios shows en ciudades como Ambato, Quito, Riobamba, Santo Domingo, Manta, entre otras. E incluso el 23 de julio del 2011 actuó en Miami. En estos conciertos también interpretó canciones del grupo Tranzas, como Dile, grabada con la banda mexicana Elefante. Vamos a escuchar a Douglas Bastidas interpretando Dile junto a Elefante. Disfrútala. Dile que yo voy a estar bien,

El corazón de Douglas Bastidas es necio. Él cantó para ti, mi corazón no entiende. Y en el 2010, Jorge Luis del Hierro lanza el tema No lo cambio por nada, una fusión entre el pop y el reggae que tuvo gran acogida y se posicionó en los primeros puestos de las radios del país. Jorge Luis del Hierro nos canta No lo cambio por nada. Recuerdo que eras tú como mi playa, fuiste arena, fuiste sol, donde mis días siempre sosegaban. Recuerdo los minutos diluías, el tiempo desaparecía, para estar contigo me faltaban días. Jorge Luis del Hierro no te cambia por nada. Y por supuesto, Popetas Musicales tampoco. Así que seguimos con este mano a mano. Y antes de irnos a una pausa, vamos a escuchar uno de los temas de Douglas Bastidas cuando aún conformaba la banda Tranzas. ¿Qué te parece si recordamos un poquito con la canción Morí del álbum Serenata del año 2002? Disfruta Morí del grupo Tranzas. Por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír o

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Popetas Musicales regresó de esta corta pausa para escuchar ahora a una estadounidense de gran fama, recordada por temas como Don't Forget, Here We Go Again, Skyscraper y muchas canciones más. Estoy hablando de Demi Lovato. Ella hizo una colaboración en el 2014 con el cantante Ollie Mars. Ellos cantaron juntos Up, una canción incluida en el álbum Never Been Better. Vamos a escuchar a Demi Lovato junto a Ollie Mars en la canción Up. 1, 2, 3, 4. Demi Lovato y Ollie Mars en su canción Up te dicen que debes aferrarte a lo que sientes si quieres que el amor siga creciendo. Y a continuación nos vamos con una canción reciente de Nash, un cantante americano de rhythm and blues y pop que ha tenido éxito desde el 2015. Su fama creció desde que produjo la canción I Hate You, I Love You junto a la cantante Olivia O'Brien. Esta canción entró en los primeros 10 puestos del Billboard Hot 100. Vamos a escuchar I Hate You, I Love You de Nash junto a Olivia O'Brien. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you and I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh. Keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. All alone I watch you watch her, like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you'll never notice that you were slowly killing? Te odio, te amo y odio amarte. No quiero hacerlo, pero no puedo poner a nadie antes que ti. Escuchaste I Hate You, I Love You de Nash y Olivia O'Brien. Y ahora vamos a escuchar un dúo estadounidense llamado A Great Big World, quienes produjeron la exitosa canción Say Something junto a Christina Aguilera. Vamos a escuchar la fusión de estas grandes voces. Te dejo con A Great Big World y Christina Aguilera en Say Something. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Over my head, I know nothing. and I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Sonaba en Popetas Musicales Say Something en las voces de A Great Big World y Cristina Aguilera. Y ahora viajamos de Estados Unidos directo a España para escuchar al talentoso Pablo Alborán, autor de canciones que de seguro habrás escuchado, como Solamente Tú, Quién, Por Fin, Recuérdame, entre otras. A fines del mes de septiembre de este año, Pablo lanzó un nuevo sencillo llamado Saturno. Vamos a escuchar la tierna voz de Pablo Alborán. Él canta para nosotros Saturno. Vuelves en cada sueño que tengo. Caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices. Te olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno Acabas de escuchar a Pablo Alborán con su nuevo tema Saturno. Y ahora vamos a recordar un poco a una banda de rock y pop rock surgido en España en 1998. Recordarás a Jarabe de Palo por canciones como Agua, La Flaca y Depende. Vamos a escuchar uno de estos excelentes temas. Jarabe de Palo te pregunta, ¿cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Disfruta el tema Agua. ¿Quieres ser mi amiga si por ti daría la vida? Si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel, mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil meta, agua y sed. Razón y piel, difícil mezcla, decía Jarabe de Palo en su canción Agua. Y como último tema de la noche, nos vamos con un poco de pop en ruso. Dima Bilan es un cantante y actor de cine que se hizo popular después de ganar el festival de la canción Eurovisión en el 2008. Desde allí ha producido temas en ruso e inglés. Uno de estos temas lo produjo en colaboración con Yulia Volkova, ex integrante del grupo Tatú junto a Lena Katina. Vamos a escuchar Lyubov Saka o Back to Her Future en inglés del año 2012. Te dejo con Dima Bilan y Yulia Volkova en la canción Lyubov Saka. Back to her future.